Este grupo no es como los grupos de ahora. Las palmas las pido yo. Viste que tiene un locutor al pedo, todo este grupo nuevo. Bueno, nosotros no tenemos locutor. Las palmas las pido yo, yo hablo con la gente. No me pido más palmas. Las palmas las pido yo. Viste que esos grupos nuevos tienen un locutor. Dice, las palmas que tiene. Bueno, acá las palmas las pido yo. Así que no me pidas palmas porque viene si te vas. ¿Sí? Entonces no va palmas. Porque a mí, yo tengo una vara. Una vara, una buena vara. Atrás. Ay, no. Ay, Dios mío. Siempre aquí, siempre aquí. Porque no hay cumbia como la mía. Y que la fuente como quiera. De lo mejor, de lo mejor. No te vayas nunca. En el silencio de la nada, no te vayas nunca, que yo sin ti seré una noche sin estrellas, seré un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas. Canta toda mi gente, dice, si te vas. Quemarle la oreja, quemarle la oreja. Si te vas, amor, no me preguntes si te amé. Oh, oh, tan solo escucha esta canción, la voz, y entenderás lo que sentí.